FM La Tecno 88.3, en construcción permanente. Comunicación alternativa. Radio 2.0. Nuestras huellas en fmlatecno.com.ar. La radio de la UTN. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Avellaneda. Universidad Pública. Radio abierta. Con ustedes, Raíces de mi Tierra, 21 años. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi Tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Estar en la radio y abrimos todas las cortinas, abrimos las cortinas del ventanal que nos lleva al campus Villa Domínico porque está lloviznando en Buenos Aires y está nublado, estábamos en la oscuridad, de rato se viene la noche. Bueno, es apenas llovizna, no pasa nada, no se preocupen, no va a llover fuerte, es que se viene el fresquete en serio, está apenas lloviznando, así que, bueno, acá estamos. Estoy a ver qué pasa, toqué algo con el auricular, ¿se está escuchando bien? Yo te escucho bien al aire. Sí, estamos grabando todo, todo bien, sí. Perfecto. Porque acá toqué algo y se bajó un poquito el volumen, Sí, debe ser de ahí. Vamos a probar ahí en la cajita de los auriculares de subir un poquito el audio. Así de molesta soy. Ahí está, muchas gracias, Don Shigu. Lucero Aguirre acompaña esta primera parte del programa. ¿Bien, Lu? ¿Bien, Lu? ¿Cómo me gusta el nombre Lucero? Con Noni, ¿no? Da para un siesterito. Pícara, me hace así. Es como manzana. Está para el siestero, está para abrazar un cachito a la almohada. Qué linda semana que tuvimos. Movida, sí. Qué linda, qué linda movida, calentita. Qué bueno que es tener un micrófono abierto para decirte algunas cosas, para que pensemos algunas cosas juntos. Nunca hablamos de verdades absolutas, siempre pensamos juntos, esa es la idea. En este programa que tiene su tramo periodístico, su humilde análisis, y paseamos mucho por la música de raíz folclórica latinoamericana, mechamos con deporte. Está sonando Gustavo Cerati, va a sonar toda la tarde, Cerati, porque estuvimos conmemorando el tercer año con y sin él, con y sin Gustavo. 3 años de el accidente cerebrovascular que lo dejó dormido. Está en coma farmacológico desde hace 3 años. Su madre le practica musicoterapia, le canta al oído, dice que le aprieta la mano, llora, a veces le responde. Un tipo tan joven, tan talentoso, ¿no? Uh-huh. Y un Soda Stereo y un Gustavo Cerati que suenan... ¿Cómo es, no? ¿Cómo es el ser humano? Porque... empezamos a extrañar y empezamos a valorar al otro después que ya no está. Eso nos enseña que no valoramos cuando la tenemos a la persona cerquita, ¿no? Esto no solo habla en términos musicales, hablo en términos cotidianos. Valorar lo que tenemos en el momento que lo tenemos. Ojo al piojo. Karina Maldonado es mi nombre. ¿El tuyo? ¿Cómo te llamas? Quiero saber tu nombre de pila, quiero saber dónde vivís, quiero saber cómo pinta tu sábado, tu fin de semana, hoy que es 18 de mayo del año 2013. A Lucero ya la presenté, que es nuestra compañera en la parte técnica. Ella va a trabajar en la consola de sonido hasta que llega Carlito Juárez. Voy a presentar uno a uno a mis compañeros de hoy. A Don Shigu, segundo Fermín Maldonado, presente. Claro que sí, por supuesto, como todos los sábados. Venimos a compartir aquí con este hermosísimo programa Raíces de mi Tierra desde hace 21 años. Y bueno, eso nos halaga, nos lleva a que la gente del otro lado esté contenta como lo estamos nosotros. Así que voy adelantándome a decirles muchas gracias a todos. Y seguimos presentando, Karina. Sí, cómo no, presentamos a nuestra compañera, la otra voz femenina, Lidia del Valle Gómez, Apoyo Logístico Mateada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bien que los escucho hoy, buenas me encanta. ¿Cómo les va a todos? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Con fresquete, sí, pero sí. Bueno, ya estamos en otoño, tenía que notarse. ¿Cómo está, doña Lidia? ¿Bien? Bien, bien. ¿Estamos saliendo por la web? ¡Fuerte el aplauso para la Tecno! No duró nada el problema. Bueno, nosotros porque estamos una vez por semana. Los que están todos los días, ¿sabés cómo putearon? Nosotros estamos una vez por semana, tuvimos un solo programa que no salió por internet. Estamos saliendo por internet, fmlatecno.com.ar. Perdón, doña Lidia, me quemó con la mirada. ¿Ves? Le está sacando el trabajo a ella. Ese es el trabajo, por eso le pagan. Ahora no va a cobrar por culpa tuya. Ay, es verdad. ¿Viste? Ahora ¿cómo es la página? Dígalo, porque si no, no cobra. Porque es así, acá para hablar tiene que cobrar. Tenés uno razón, cobra por lo que dice. ¿La página? Sí. fmlatecno.com.ar. Ahí está, sí. 500 pesos. Más cerquita del micrófono. Son 500 más. fmlatecno.com.ar. Ya le debemos 1000. Se acerca el micrófono y levanta el tono. Sí, está bueno. Y vamos a darle los números de teléfono ahí también. Perfecto. Ahí está. 4227-0037. O 4207-5264. Si llamas del interior, marca el 011. Ahí está, muy bien, Lidia. Con las gafas, se pone los lentes para ver las letritas. Muy bien, bien prolijita. Las muy señas bien, que me hace ella, muy prolijita. Habilitamos la cuenta de Facebook Raíces de mi Tierra 2, dale enganchate. Muchas gracias a los que se están sumando solitos, piden añadirlos. Así que gracias. Uh-huh. Pueden llamar por teléfono también. Eso, sí, no sean ortigas. Llamen. No duerman la siesta. Eso. Que llovizna, pero bueno, che. Claro, no muestren Muestren que están escuchando, por claro, lo menos. Claro, no muestren ustedes que nosotros no podemos hacer nada. Uh-huh. Estamos laburando hasta las 5. No duerman, carajo. Sí, nos da bronca. Critiquen también miércoles, qué tanto. Nuestro siguiente compañero, coordinación de piso, actualidad también periodística, Santiago Spaltro. Sí. Buenas tardes. Hola. Y arrancamos un programa de sábado con una incertidumbre total porque las degradaciones de las instituciones, los valores morales llevaron a que el gobierno quiera intervenir Raíces de mi Tierra. No, me está jodiendo. Esto es verdad. Un programa pura militancia, acá no hay un mango, no hay un apoyo político. Hay que cuidarse porque estamos en la mira. Hay que ver si salimos el sábado que viene. No. No sé. Por favor, te pido, Santiago. Así que escuchen como si esto fuera lo último. Disfruten. Pero, muchachada, hagan algo. Salgan a la calle. Cambiame la cortina, poné algo más para llorar. Hagan algo, por favor. Yo no sé qué, pero hagan algo. Algo tienen que hacer. Este programa... Hay que perder el miedo. Eso. Fundamental. Y no es por nosotros, es por ustedes. Es por ustedes que te lo digo, es el bien de ustedes. Estoy intentando que llores un poco, que te causemos un poco de lástima. Hasta que encontremos una cortina que te haga llorar, porque de esto tiene que hacer... Y todo, claro. Tiene que salir redondo. Y cuando no hay cámara, más todavía, claro, ¿no? Uno puede poner cara de pobrecito a la cámara. Te estoy poniendo mi mejor cara de llanto. Ahí va. Poneme una cortina que haga llorar a la gente. No sé si el sábado que viene volvemos. Eso. 21 años de aire, ¿para qué? ¿Para qué? Que me saquen así, porque sí, porque este gobierno me quiere censurar. Vos haces de que llorás. Sí, mientras buscamos más, la cortina que crea el clima de llanto. Ahí va, ahí está. Qué triste que estoy. Qué triste que estoy. Estoy en la contraseña del Yahoo que no me toma el correo. Ahí está. Ahora sí lloran. Ya me aburrí del personaje. Pero si no, no sirve. Tenés que llorar y a cámara. Te hacen primer plano a los ojos y ojos llorosos. Me cagué moqueando y no pasó nada. Bueno, no, y no te ven. Mirá cómo estoy, mirá cómo estoy, ¿eh? Mirá cómo estoy. Claro. Qué actriz. Sí, no estaba cerrada con llave la radio cuando entramos, ¿o sí? Nunca jamás me pasó de encontrar la puerta de la radio cerrada con llave, nunca. Siempre hubo una Ortiva ahí que estaba abriendo la puerta. Ahí los muchachos de abajo, ¿viste? Los de pobre, seguridad. Pobre. Nos dijeron también, no sabemos si el sábado que viene vamos a estar acá, Karina. Hay que reunir a todo el equipo de Raíces de mi Tierra para oponerse a esta avanzada del gobierno. Sí. Hijo de puta, ¿por qué me quieren largar el programa? Hay que cortar Mitre, hay que hacer algo. ¿Qué Mitre? ¿La avenida o la radio? Mitre. La avenida. No, Radio Mitre, no. La radio que nos defiende tanto. Si nos defiende tanto Radio Mitre. No. No sabemos si estamos el sábado que viene, chicos. Pues ya está, ¿no? Lo único que pedimos es que de Emilio Producciones siga pagando. Si tienen algún interés, pueden apoyar a este proyecto. No, está hablando de dos manos. Chito, no lo presenté a usted todavía. Compañero, que puede ser la última vez. Disfrute del momento. Yo me cago presentándolo bien. Aproveché para hablar, porque por ahí no puedo hablar más. Me cierran los micrófonos. Eso está bien. Desde la asistencia de producción, edición artística y algunas cosas más, algunos personajes también, Oscar Rodríguez. Bueno, buenas tardes a todos y buenas tardes. Una joda, una ironía. No hacía falta. No. Mira, sabes que a veces creo que no sé. A ver si que el la general gente Moreno, el general Banoli. Claro, están ahí detrás de este vidrio. Generales estalinistas son. Yo digo que a veces no sé si no entienden o no quieren entender. ¿Qué? Cuando algo es tan burdo y se le nota los hilos, cuando una operación es tan berreta, a mí me da vergüenza ajena algunas cosas. Por pero la cortinita, hay gente que la cortinita que te puse para que llores. No, eso es lo de menos. No sé. Y por lo que toda esta opereta que quiere hacer Clarín, después vamos a hablar bien de toda la. Todo un camino tuvo eso, ¿no? Toda una vuelta que empezó en un lugar y terminó en otro. Sí. Se ponen de acuerdo. Está todo orquestado. Todo orquestado. Muy bien orquestado. Acá esto lo empezó a Liberty, terminó con Víctor Hugo. Sí, pues es pasó otra. Por Víctor Hugo y terminó en Raíces de mi Tierra. Eso mierda, que sea importante. Cayó, Cayó para la mierda. Yo me escucho cada vez más baja, Lucero, ¿qué pasó? Yo te escucho bien. Me están empezando a censurar. ¿Viste? Este micrófono ese, ¿eh? No, me están... Ay, ¿por qué ahora me escucho a mejor? A Lucero me parece que la compró la Corpo. Digo, el Lucero, gobierno. ¿Te me vendiste al mejor postor? No, esta me dice que no. Cuando me... uno dice verdades, lo quieren callar. Este país ahí es está. Así. Es así, claro. Ahí está. Claro. ¿No hay libertad? Cortita y al pie, Santiago. No hay libertad. No hay libertad. No hay libertad de prensa. Voy a presentar un DNU. Sí. ¿Alguno o me el va a dar... DNI en todo caso? Sí, también lo llevo por sí, porque te lo sacan. ¿A quién? Si te querés ir del país, te sacan los DNI, los pasaportes. Eso lo escuché, ¿eh? ¿Quién va a querer salir del país si no se puede? Bueno, si tenés la suerte de conseguir algún dólar, te van a hacer un pasaporte nuevo para que no salga. Bueno, me voy en barco a Colonia con Juan Carlos Sena. No te van a dejar. No, si te cierran las puertas. ¿En Uruguay también? Claro. No, Uruguay ahora que el Pepe Mujica está medio Ortiva. Sí, bueno, viste... ¿Eh? Él responde a otros intereses. Es presidente de otro país. Sí. No quiere ser como nosotros. No era compañero. No, bueno. Bueno, ya está. Yo ahí estoy tocando por boca de ganso un poco. Chicos, acá estamos. Vamos a estar con Gustavo Cerati todo el programa. Les dije, vamos a recordar a Manolo Galván, que falleció. Betty, si estás escuchando el programa, a ella que le gusta esa década romántica de la canción española, un hombre que llegó a la Argentina para quedarse. Creo que vivió los últimos días en Bella Vista, aquí en la Argentina. Y bueno, vamos a escucharlo porque ha marcado un momento de lo musical, la canción romántica, amorosa, para la década del 70 y del 80. O Santiago, estabas en proyecto, ¿no? No, ni siquiera. Ni siquiera, ni siquiera. No, ¿sabés quién fue Manolo Galván? Sí, porque leí. Algo? Te informaste en estos días, precisamente. Muy bien, bárbaro. Bueno, hoy vamos a tener un par de cosas interesantes. Vamos a hablar con uno de los directores de la película Simón, Hijo del Pueblo. Vamos a lograr la conversa con Rolando Goldman, un músico. Acá está, mira, el que tocaba el charango, toca el charango con el dúo Malosetti Goldman, Raúl Malosetti, Rolando Goldman. El músico Rolando, devenido en director de cine para llevar a cabo este documental maravilloso de Simón Radowitzky, con la codirección de Julián Troxberg y los relatos y el guión de la revisión histórica por parte de Osvaldo Bayer. Bueno, vamos a lograr hablar con Rolando para que nos cuente acerca de la reproducción del documental en el Cine Cosmos, que continúa la semana que viene, por suerte, porque iba a ser hasta mañana y se acabó. Sí. Bueno, nos va a contar un poco más en detalle eso y acerca de cómo se llevó a cabo un documental sin actores, porque los actores no son actores, no viven de actores. Claro. De hecho, el protagonista, Julián Goldman, es el hijo de Rolando. Ya, si no viste el documental, ya te invitamos a verlo. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a hablar con Francisco Madariaga Quintela, que es el nieto número uno de los recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Francisco estuvo ayer en la sede de Abuelas, haciendo la conferencia de prensa con Estela de Carlotto, en el marco de la muerte de un asesino, ¿no? Que dicen que murió cagando. Dicen, perdón, chico, que los diga así, pero... Generalmente cuando uno se muere tiende a aflojar los esfínteres, dicen. Pero estaba sentado en el inodoro. Ah, bueno, se murió sentado. Se murió en el inodoro, ¿en serio? Bueno, está bien. Bien, estamos hablando de la muerte del personaje más siniestro de la Argentina, el dictador, el genocida, el asesino, el desaparecedor de personas. El expresidente. Ay, algunos dicen así. O el ex represor. Expresidente. Sí. Después vamos a hablar de algunos titulares. Bueno, porque no se quieren hacer cargo de algunos diarios que hicieron en ese momento. Estamos hablando de Jorge Rafael Videla, tan ideador de la dictadura con cómplices como Clarín y La Nación, así nomás te lo digo. Por eso los títulos de ex dictador, ex represor o ex presidente, como dice Santiago. ¿Que nos estás esperando a la salida, dicen los oyentes? ¿Alguno que está esperando en la puerta? Listo, muchacho. Le ponemos que esperen. Yo salgo 22:30, ¿me esperan? Sí. Estoy de remera. A las 23 yo, porque soy un poco macarrona. Por eso. Bueno, ¿qué más? Decirles, si se enojó de alguna nota, perdonen, pero estamos en vivo y puede que en vivo suceden estas cosas con las producciones. Es muy posible que falle. Algunas cosas fallan, decía Tuzán. Pero esperamos que no. Esperamos realmente que se pueda dar el programa que tenemos preparado. ¿Querés opinar? Está la línea de teléfono, la página web para escucharnos y Raíces de mi Tierra 2 en el muro de Facebook. Lidia del Valle se puso los anteojos para repetirte las vías de contacto con el programa. Sí, 4227-0037 o 4207-5264. Y la página es fmlatecno.com.ar. Raíces de mi Tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor, es pensamiento. De arriba vengo y mi chachusca, carita y laja, flor de Huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi Tierra. Un programa de folclore distinto. Carita en una flor de manga. We'll be right back. Ay, ¿qué pasó? ¿Le salió enterita? Yo escuché una colita menos. Ah, puede ser que me haya puesto tarde los auriculares. Qué hincho a coco que estás, Karina, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos, sábado 18 de mayo empezó Raíces de mi Tierra. Era Néstor Garnica desde el disco Violinero del Tiempo, Nianiarca, la primera chacarera, porque fueron dos chacareras, una simple y una doble. Ajá. La simple se llama Nianiarcas. Nianiarca. Ataja caminos. Ataja camino, maestro. Nianiarca. Sí, sí. Sí, sí. Bien, dos Enie y terminación con J. Nianiarcaj, de Canqui Chazarreta y Víctor Ledesma. Y después la chacarera doble era la tan conocida Pampa de los Guanacos. Así es. Ahí está. Así se llama, Pampa de los Guanacos clásica, chacarera de Cristóforo Juárez y Agustín Carabajal. Raíces de mi tierra desde hace 20 años. Ashpaispa Zapisnin, Ishkay Chunka Yajin. Estamos en Raíces de mi Tierra. Soy Don Shigu, ¿me reconocen? Bien ahí con el mocito, bailando la noche entera, mudanciando amanecido, la chacarera. Y Maina Purinki, Shiana Susni, ¿cómo andan mis amigos? Ama con Kaishu, no se olviden. Tuku y no kaiku, yuya susniku, uriku. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de aloja, si nos canta, si nos canta. No deje de escuchar Raíces de mi Tierra, todos los sábados a la misma hora. Santiago, yo soy señor. Raíces de mi Tierra en FM La Tecno 88.3 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo para el tiempo del carnaval. Raíces de mi Tierra presenta... Por segundo Fermín Maldonado... Nostalgias de Santiago. Tú eres la imagen de mi alma, les vengo a contar. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Una oscuridad había seminublado. Más me acordaba de mi pago porque estos tiempos, cuando estos meses empiezan a avanzar y se aproximan al invierno, cambiaba la cosa. Yo era un chico en aquellos tiempos, unos años atrás. Voy a comentarle algo de eso, porque mi vida es la nostalgia. ¿Quién es el que no tiene la nostalgia adentro y a veces no se anima a desparramarla para el monte, para que los animales, los pájaros también disfruten como hacen ellos cuando cantan y no esperan de que le demos una moneda? Y bueno, yo soy uno de esos, también parezco un pajarito que no me ajeno a todas las grandes cosas. La humildad es mi riqueza y así voy a seguir hasta el último día. Y justo para estos tiempos, al ver a la mañana nublada y fresquita, Me acordé más de mi pago, me acordé de mi mamá, de mi tata, de mi casa, me acordé de la cocina, cuando el fogón empezaba a bajar, ¿no? Que la leña se va quemando y se termina, el fogón empieza a sentarse. No faltaba uno de los changos que se levantaba para traer más leña y agregarle al fuego para que siga el calorcito adentro de esa cocina. Muchos de nosotros teníamos tal vez la cocina con techo y mucha gente en mi pago tenía la cocinita con ramas, como un cerquito, ¿no? Un redondo ahí para que el viento no nos llevara las brasas. Y bueno, esa era la vida del hombre de campo, del verdadero conocedor de toda esa humildad que nos crió. Y por eso mucha gente no se anima a decir, yo conozco a algunos que vienen a la ciudad y porque se ponen una camisa nueva ya piensan que son distintos. Yo al contrario no, aunque tenga la ropa nueva, soy igual que el que anda con un pantalón remendado. Más me lleva a mi infancia, porque para estos tiempos yo me acuerdo la que más problemas se hacía era mi mamá, al ver que venía el frío y cada día peor decía, ¿y qué vamos a hacer? Había chicos que tenían la camisita pero el pantalón no. ¿Y cómo hacemos? Y bueno, era un estudio mental seguramente para ellos, ¿no? Para tratar de que no nos agarre ningún resfrío. Y gracias a Dios caminábamos arriba la escarcha, descalzos, no bien vestidos, como acabo de decirle, pero éramos, seguramente se pensara ahora, unos chicos fuertes, con mucha sangre. Porque cuando podía mi mamá nos hacía esos locros especiales de maíz que decía esto es una cosa muy fuerte. Y cuando había carneada iba a buscar las patas de la vaca donde está toda la vitamina. Decían ellos, no nosotros los chicos no sabíamos nada pero nos poníamos contentos cada vez que venía una comida especial de esa para todos nosotros. Mire usted, estará pensando, tal vez no como yo, ¿por qué se pone a comentar esas cosas, pobres, humildes? Eso ya pasó. No, señor, no pasó. No pasó porque eso todos los que nos criamos de esa manera lo tenemos adentro y lo vamos a llevar hasta el último. Eso es verdad, sí señor, sí señora, no hay que renegar de nada, hay que sentirse orgulloso y no ofender a nadie porque seas pobre, porque no puedas estar al lado del otro. Y bueno, mala suerte, si te desprecian, te quedas calladito, seguramente por otro lado vas a salir y vas a ir caminando adelante. Eso pasaba porque nosotros, el único que caminaba adelante de nosotros eran los perritos esos cusquitos, como les conté yo, que camina adelante, se te cruzan de un lado para el otro, ellos iban adelante. Esas cosas lindas del pago, los tiempos vividos, cuántas cosas tendría para comentarle, y más si a usted se le ocurre preguntarme, cualquier motivo del monte, cualquier cosa de la humildad, cualquier cosa de la provincia, de la tierra, del monte, del río Dulce, aquí estoy como siempre todos los sábados, gracias a Dios, disfruto porque tengo un micrófono por delante y puedo decir mis verdades. ¿Será por eso que yo cada vez que me acuerdo de todas estas cosas me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez? A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde Raíces de mi Tierra Les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Qué belleza y qué lindo que queda esa melodía tan Montaraz en una versión aggiornada, más moderna, con tintes urbanos. Qué linda que queda. Digo tintes urbanos para no decir rurales, pero en realidad la que cantaba es pampeana, si mal no recuerdo. Se llama Ángela Irene, desde el disco Soy, la Vidala Rolando Valladares. La Vidala de Rolando Valladares, y cuando digo este nombre y este apellido, me saco el sombrero. Se llama Subo, Subo. Hacía mucho no escuchaba este tema y me pareció acorde para este sábado. Y las palabras bien graficadas de Don Shigu, como siempre, tan memorioso, tan voluntarioso para recordar su crianza, su modo de ser, algo de lo que nunca reniega. Don Shigu no sabe renegar de aquello que no ha tenido. Aquello que no ha tenido lo ha hecho más rico todavía. Porque a veces esa carencia es la que multiplica tu riqueza como persona. No sé si se me interpreta. Yo creo que sí. Estamos en Raíces de mi Tierra. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra, por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. Yo sé mi nombre es Tatiana. Conozco mis orígenes porque las abuelas me encontraron. Si vos tenés dudas sobre tus orígenes y querés saber tu historia, no dudes en comunicarte con las abuelas. Te estamos esperando. Espacio Publicitario. De Emilio Propiedades. Tasaciones sin cargo. Asesoramiento jurídico sin cargo. Siempre a la orden de los vecinos. Atención de lunes a viernes de 10 a 19. Sábados de 10 a 14 horas. De Emilio Propiedades. 4204-3095. 4204-3095. Telefax 4-265-0828. De Emilio Propiedades. www.deemiliopropiedades.com.ar. De Emilio Prop @yahoo.com.ar. Avenida Mitre 3005, Avellaneda. Fin espacio publicitario. ¿Querés anunciar en Raíces de mi Tierra? Comunicate. Tenemos un plan para vos. Sé parte de Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. fmlatecno@fmlatecno.com.ar 4227-0037. Raíces de mi Tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Ah, no sé, a mí me dijo que tiene nana. Tiene nana y... Debe ser cierto. No sé porque creemos. Se me escondió y, viste, yo no lo veo en toda la semana. A Gatas me tira un mensaje. Ajá. Cuando me llama no lo puedo atender. ¡Hola, Blas! Usted está escuchando. ¡Hola! ¡Ey! ¿Cómo está, Karina? Te pusiste un broche en la nariz. No me mientas. No, me para la mierda, de verdad. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tenés, hijo? Hijo, bueno, escúchame. Está bien, mi vida, a veces te digo tantas cosas, te digo. No, una congestión. Y sos como las criaturas, para no ir al colegio se ponen a toser. Sí, a ver, tenés fiebre, hijo. Es verdad. Usted es un tecito de boldo, mi vida. Que como... Un tecito de boldo, no. ¿Querés? No, me vengo sintiendo mal de toda la semana. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo están todos? Oscar, Vivian, Sigu. Todo bien. El retorno de Santiago y Lucero, que está todavía Lucero. Mira, Lucero, está, pero ya tomó la posta Carlitos. Guay. Ah, ya agarró Carlitos. Che, qué linda bandera que pusieron los chicos de la Cámpora, ¿eh? ¿A dónde, che? Acá, en el estudio de la radio. ¿No estaba hoy la mañana? Pero yo me voy al toque, ¿viste? No. Tenés razón. Ellos claro. Los chicos están después que vos, de 10 a 12. Claro, yo termino y... Ah, no, pusieron una bandera acá. Uoba. Me voy al toque. Ojoma. Sí, se complica. No, tenía que ir a hacer un trámite. Pero no la vi la bandera. Yo pensé que tenías que ir... Si te digo, te miento. Pensé que tenías que ir al médico. No, me vine rápido que tenía que atender una cosita y sacarle el tacho a las vacas, viste que yo vivo. Se estaba poniendo fea la leche. Bueno, no, claro. Escúchame. Diosa. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Bien? ¿Cómo está Lidia? Dice, no te escucha. ¿No me escucha Lidia? No. ¿Un problema auditivo? Con bien, Lidia, por favor. Acá es el problema. No, porque está sin auriculares. El problema es que tiene poco retorno. Es cierto que no tiene auriculares. No, no tengo retorno. Bueno, voy a decirle que yo le digo que me alegro que esté bien. Acá, dice que bien. Se alegra que estás bien. Mirá este cómo le pone, para que Don Gigo le pone los auriculares y se le cayeron, bueno, no, desastre. Ahora háblame. ¿Cómo estás, Lidia? Repetile todo. Sí, bien, que te decía, bien. Lidia, que me alegra escucharte que estés bien, Bueno, muchas gracias. Mejor. Y a vos también, me parece que estás bien, ¿eh? Sí, bien para mí. No, estoy un poquitito, me duele todo el cuerpo, sinceramente. Te duele el cuerpito. Se va complicando, se va diluyendo, así que mañana... Merlo, no. Ya le voy diciendo que... No, cuidado. Merlo, rezando que me levante bien. Bueno, sí. Vamos al grano, cariño. Ah, ¿qué tenemos que hacer? ¿Salieron granos también? No. No, me abandono de... Dijiste, vamos al grano, están hablando de enfermedades. Yo en mi adolescencia sufría cuando... Pero no era muy graniento. No, no, pero me salía por ahí uno que me duraba... Qué feo que son los adolescentes con granos. Ay, no, qué mala que sea. A todos nos pasa. A todos les pasa. ¿Nunca te dijeron choclo? No, tampoco era para tanto. No. Tuve compañeros que sí tenían, padecían eso, porque hay que padecerlo, es un sufrimiento, ¿viste? Pobre, no, claro que hay que padecerlo. Bueno, vamos al grano nosotros. Sí, por eso. Mira, hoy le trajimos a Atilio Puchot. Ahí está. Un cantante de la provincia del Chaco, que ya falleció hace años el muchacho debido al cigarrillo. Pero una persona que tiene una voz muy particular y una voz muy grave al cantar. Viste que casi siempre los cantantes quieren cantar como las mujeres. No sé ¿Este por estuvo qué. Como con Ernesto Montiel? Sí, no, exactamente. Pero la etapa de Montiel fue una etapa más juvenil. Él realmente se convirtió en un cantante a nivel nacional cuando se hizo solista. Ah. Pero cantó con Montiel, compartió con mi papá también con Montiel. Eso. Pero grabó muchos discos como solista. Y vamos a escuchar del disco más exitoso que él tuvo, que se llama Atilio Puchot, que es el último que grabó, dos temas. Un tema que se llama Vocación a la Ternura, que es un tema más interromántico que tiene con Antonio Tarragoros. Y el otro sí es un tema que se llama Donde Casi Nadie Llega, que lo grabaron varios grupos, inclusive mi papá, pero que se refiere a una localidad de Misiones en San Antonio, o sea, San Antonio, provincia de Misiones, que es una localidad que está muy al norte, ya casi límite con Brasil, digamos, donde precisamente el título, Donde Casi Nadie Llega, porque habla de las escuelas, de que en ese tiempo para acá hay un colegio ahí. Mucha connotación social. Sí. Bueno, Puchot fue uno de los primeros que empezó, para mí, antes que Sito Segovia, a querer mostrar todas esas cosas que pasaban en el Chaco. Mm. Porque después estaban los hermanos Tena, los hermanos Cardoso, pero que le cantaban más a historias más normales. Paisajistas. O paisajistas que le pasaba a la gente que laburaba en el Chaco Algodonero y todas esas cosas, o letras románticas, ¿no? Pero Puchot empezó a mostrar eso, que por ahí Sito Segovia, muchos años más adelante, le terminó de dar el cosito, esa vuelta de roja que le faltaba, ¿no? A nivel difusión, igual, qué sé yo. Segovia, de alguna manera, al ser consagración de Cosquín, tuvo la apertura también de los medios y de otras movidas. Claro. Por ahí Puchot no lo tuvo. Ajá. Así que vamos a compartir a Atilio Puchot en el bloque de retroclásico, cariño. Dale, ¿te parece bárbaro? Dale nomás. Dale play. Dale. Cuando era el tiempo de inaugurar al hombre que llevamos piel adentro y apenas somos niños, en nuestro pueblo manso que crece sin apuro, te conocí una tarde poblada de chicharras. Primera novia mía, Capulli, Palomar. El tiempo fue pasando, en mí nació un cantor prendado de su tierra, que hoy quiere recordar tus trenzas, tu candor. Por eso hizo un canto tocado de lejura, para sentirme siempre trepado a esa ternura. Cuando allá en Curuzú nos juramos amor, y eras niña morena calandria, yo tan solo un cantor andariego te recuerdo. Cuando la nostalgia te ponga muy triste y falte la ternura, yo te dejo un canto. Si quieres encontrarme en la guitarra, yo estaré trepando madrugadas entonando un chamamé. Si quieres encontrarme en la guitarra, yo estaré trepando madrugadas entonando un chamamé. Soy tu cantor y en tus brazos latiendo un capullo que me grita que ya no eres mía. Te recuerdo cuando la nostalgia te ponga muy triste y falte la ternura, yo te dejo un canto. Si quieres encontrarme en la guitarra, yo estaré trepando madrugadas entonando un chamamé. Si quieres encontrarme en la guitarra, yo estaré trepando madrugadas entonando un chamamé. Te recuerdo, amor. Allá lejos donde casi nadie llega, hay un pueblo enclavado en la frontera, con su gente tan humilde, tan sincera, defendiendo la costumbre de su tierra. A ese trozo de Argentina que es tan nuestro, aunque sufra la influencia de otra lengua, doy mi canto agradecido a sus maestros, porque ellos se desviven por vencerla. San Antonio, avanzada de la patria, brazo enhiesto que enarbola la bandera. Si usted duda, solo basta ver el mapa, es un fuerte en la tierra misionera. Si usted duda, solo basta ver el mapa, es un fuerte en la tierra misionera. Devoraba tu paisaje con los ojos y bebía de su savia cancionera. Y la tarde fue ganándome de a poco con su clima de misterios y leyendas. Y allá lejos donde casi nadie llega, confundido en el abrazo de la gente, vi de cerca en tu pueblo San Antonio que el espíritu argentino está latente. San Antonio, avanzada de la patria, brazo enhiesto que enarbola la bandera. Si usted duda, solo basta ver el mapa, es un fuerte en la tierra misionera. Si usted duda, solo basta ver el mapa, es un fuerte en la tierra misionera. ¿Estás cantando? Escucha, no, porque estoy con el auricular del teléfono y hablo con el inalámbrico, que tarado, por Dios. Infantil. Saliendo tarareo para el final. Se escuchaba. Después te haces el enfermito, papi. No, pero las cuerdas vocales salen del estómago, no de la garganta. Cariño. Claro, el aire es diafragmático. Las cuerdas no, salen de la garganta. Claro, el aire, no. Las cuerdas salen del estómago, no. No, del diafragma. Tragaste la cuerda, entonces. Sí, hey, mientras nos trae otra cosa. Bueno, escúchame, ahí escuchamos a Tilio Puchot. Excelente. Con el Puchot. Conté. Y el Pucho lo mató, mira. Lo mató al paradójico. No, además, en la foto, en la tapa de los discos, él salía con el cigarrillo. Uh-huh. En la mano. Sí. Paradójico. Era otro, en Argentina estaba otra cultura, uh-huh, del cigarrillo. Que, sí, por suerte cambió eso. Sí, porque bueno, en realidad ya no. Al no haber un control, la gente no es disciplinada para fumar. Mirá, uh-huh, dónde nos lleva a escuchar a Tilio Pucho. Sí. Así que bueno, evocación a la ternura y donde casi nadie llega, que vale la aclaración que en ambos temas participan Faustino Rodríguez, que es un gran acordeonista. Lo que pasa es que él después tocó muchos años con los hermanos Cardoso, entonces, uh-huh, entonces como que a veces a los músicos se los cataloga y entre comillas se los ningunea, ¿no? Claro. En realidad, sí, hay como Juan Benito, claro, muchos otros músicos que son mucho más, o sea, son mucho mejor de lo que uno escucha, uh-huh, pero que ponele, hay una estructura que ellos tienen que respetar, como la de Rodríguez con los Cardoso, sí, que no permitía hacer lo que hizo en este tema que escuchamos recién. Claro, está limitado, entonces, digamos. Está limitado, porque es otro molde musical, es otra, uh-huh, cosa. Y también estaba Mateo Villalba en las guitarras, así que... Excelente. Nota el arreglo musical. ¿Sabes qué quiero saludar en tu bloque? Decime que yo te escucho. A tres personas, a un catamarqueño que se llama Héctor Héctor Aparicio. Buenísimo. A dos personas que escuchan desde Buenos Aires, Diego Lunardelli, uh-huh, que hace muy buena prensa para artistas, y a Lina Avellaneda. Lina Avellaneda, una gran cantante. De tangos. De tangos, sí, que siempre toca mucho por Avellaneda, en ese, cuando yo prestaba atención a las gráficas. Sí. Pero muy amiga de Julio Urruti, mi maestra de guitarra también. Ahí está, coincidentemente. Le mando un gran abrazo. Muy bien, a los tres les dedicamos tu bloque. Muy bien, se ha sido dedicado el bloque particular de Blasito. Bien, Carina. Blas, ¿y qué viene para tu bloque de fusión vanguardística? Te traje Leandro y Leonardo, que una vez yo ya te lo había traído hace un par de años, pero cuando yo pasaba un bloque ponía un tema de cada artista, ¿no? De Brasil. Ahora lo vamos a compartir con dos temas, sí, que te acordás que Gisela Méndez Ribeiro nos comentó, es más, nos ayudó con la información, sí, de que son de la música sertanilla. Ah, muy bien, la recordar. De la parte, no cantan lo que canta Roberto Carlos, cantan otra música brasilera, que es la que la gente consume mucho en el sur de Brasil. En el sur de Brasil, tal vez la más folclórica, Blas. Es la más folclórica porque es la que se asemeja más, que igual de todos modos este tipo de grupos que vamos a escuchar, como Leandro y Leonardo más adelante, son grupos que fusionaban mucho porque tocaban de country hasta tocaban chamamé, que es lo que vamos a escuchar. Ah, muy bien. O sea, es bastante mezclada la mezcladito, cosa. Mezcladito, claro. Leandro y Leonardo vendieron más de 1 millón de discos en Brasil. Leandro y Leonardo. Ya uno murió, el otro vive. De alguna manera vamos a conmemorar y celebrar nuestra cercanía con el sur de Brasil. Exactamente, Karina. Por el momento, el primer segmento, que es el retro clásico, fue con a ti. Atilio Puyol. Gracias, Blas. Un beso para todos. Que te mejores. Hasta luego. Hasta luego. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera.